las tandas de la Mega Colombia, el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. How do you feel right now? I'm all the way. Colombia, el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. Yeah. with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it, pop with it, pop with it. Síganlo @PaulUrrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. De la Mega con el DJ Paul Urrego Puga.

está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. Síganos arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. We'll be right back. human sign. When things go wrong, when the sand of her legs and temptation strong, cold, cold heart, heart done by you. Something's looking better, baby, just pass it through. And I think it's gonna touch down brings me round again to find another man. I think I am at home. Oh no, no, no. And this is where I should have stayed. Well, I thought it was good, I kept it. Estamos en TikTok. Búscanos arroba la Mega Cali. La Mega en TikTok. Arroba la Mega Cali. Aquí estamos en las andas de la Mega acompañándolos un muy buen DJ. Soy Valerie Pérez y que empiece esto. En la guagua se quedó el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no lo presuma. Si yo fuera tu gato, tuviera una foto, los pies ni los lunas. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo. Me zumbé, si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Y que si no se bebe. Mami, tú eres élite, no te me limites. Déjame hacerte lo que me dijiste, levite. Dale pa' el escondite, no te me arite. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo, tu pelo más debido. Me paso jangueando, a ver si coincido. Porque estoy contigo, mami, nuestra bellaquera nunca la olvido. Ninguna como tú, a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo. Quiere chingar, pero no quiere nada fijo. Hey, pero en confianza me confiesa. Dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa. Pa' que todo el mundo vea lo rico que tú estás, que tú estás. Hey, contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. No lo quise aceptar, no. Pero me enteré y tú tienes algo similar. Me pusiste por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar. No pusiste en la bota la rosa que te di. Se secaron, parecen a ti. Hice lo sol, lo puse a querer. Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste. Ósala, que la vida es una mami. Ósala,

donde yo te vea, me espero y tú pa' la pared. Sin hablarte y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue. Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. ¿Qué andan tomando en este momento con las bandas de la Mega? Cuéntenme a ver. Cuidadito que ninguno se puede enterar. Ay, Terna DJ mezclando en vivo para las bandas de la Mega. ¿Con qué nos vamos? A ver, explotemos esto. Desde hace tiempo. Vestido de Jordan, la baby se me pega con un rico splash. Conjunto en I, una Air Force One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El pantisito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a Cuch. Calladito que ninguno se puede enterar. Cuello, le aprieto la nalga, le jalo el cabello. Es una chimbita que vive en el ajo y en ese cuerpito yo dejé mi sello. Tenía muchos días sin verte y hoy que te tengo de frente, no voy a perder la oportunidad. Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto en I, una Air Force One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El pantisito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a Cuch. Calladito que ninguno se puede enterar. Esa baby es la sensación del bloque. Dímelo, Juanca. Pero los que le tiraron los dejamos en la banca. Siempre original gangsta. Dímelo, so. Cualquier pista le damos killing. You know what I'm saying? Es el cantante del ghetto, mi amor. Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto en I, una Air Force One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El pantisito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a Cuch. Calladito que ninguno se puede enterar. De una vez etiquetemos en sus redes sociales @lamegacali. Si están disfrutando de las tandas de la Mega, envíen fotico a través de WhatsApp. Hey, yo, pa' que de esto se me olvide, pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide. Bebé, el tiempo es corto y digo que la vida sigue, pero es cuando estoy borracho, cuando estoy borracho. Me meto unos tragos pa' que de esto se me olvide, pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide. No soy fuerte, como tú en ocasiones. El problema es cuando ponen las canciones. Que en nuestra relación hicimos muchas relaciones. Después no digas que lo nuestro lo dejé tirado. Más adelante cuando el fan yo lo tenga apagado. No estás aquí, pero hablas de mi otro lado. Nuestro no era firme y yo nunca me voy a ir. Me meto unos tragos pa' que esto se me olvide. Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide. Pero es cuando estoy borracho.